GeneracionRadioactiva.com presenta Top 10. Top 10. El único top de la música internacional con valores. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Top 10 de la música internacional con valores aquí en GeneracionRadioactiva.com. Yo soy Alberto Morán y me encanta que estés aquí con nosotros. Vamos a escuchar una hora de la mejor música, la música que tú has escogido para que sea los 10 más pedidos, el Top 10 de la música internacional, como siempre, con valores. Las mejores creencias, los mejores valores están en esta música y sobre todo pues la mejor música. Así es que vamos a escucharlo ya y vamos a empezar con el número 10, el cual lo ocupa Memo Salazar desde México, que ya está como que de salida, con esta canción que se llama Mi Héroe, una canción muy especial. Vamos a escuchar Mi Héroe con Memo Salazar en el número 10 del Top 10 de la música internacional con valores. ¡Comenzamos! Top 10. Número 10. Quiero que seas mi héroe, quiero que seas mi todo. Top 10. Tengo tanto que agradecerte, tengo tanto por entregarte a ti, Señor. Te he encontrado, sanaste mis heridas y el dolor se marchó. Yo solo quiero estar contigo. Quiero tomarme de tu mano y volar. Esto fue Mi Héroe con Memo Salazar desde México. Un disco muy especial, el cual está promocionando en este momento en todo el país. Los invitamos a que puedan adquirirlo próximamente en su librería favorita. Y vamos a invitarles a que puedan comunicarse con nosotros en nuestro mail, que es generacionradioactiva@hotmail.com. Ahí nos pueden también añadir por medio del Messenger para que podamos platicar contigo. Y pues como siempre estamos en el Facebook también, donde puedes ver toda la información de generacionradioactiva.com, incluido el Top 10. También por ahí puedes bajar el podcast del Top 10, que se sube el martes. Cada martes puedes por ahí compartirlo con quien tú quieras y escucharlo a la hora que tú decidas. Y es Generación Radioactiva México, nuestro Facebook. Y tenemos el Twitter, que es @GRC México. Ahí nos puedes encontrar, con todo gusto estamos para servirte, para escucharte cualquier duda, comentario o sugerencia. Y pues vamos ya a la posición número 9, la cual la ocupa la agrupación Generación 12 desde Colombia, desde el Centro de Avivamiento Internacional allí en Bogotá. Y estuvimos hablando con ellos la semana pasada en la entrevista con muy muy buena, que también está en podcast. Así es que pues por ahí escúchenla y pues por ahí entérense de todo lo que está pasando con este grupo y allá en Colombia sobre todo. Vamos a escuchar Somos Uno con Generación 12 aquí en generacionradioactiva.com. Generación 12 en la novena posición del Top 10. Top 10. Número 9. Somos la generación. Oramos a Dios por nuestra nación. Danos tu compasión. Iremos a Dios a todo lugar a mostrar tu verdad. Un sentir, un corazón contigo, Señor. Sentir un corazón en adoración y declararnos que somos uno. Nos escogiste para conquistar y nuestras manos harán tu obra. Seremos contigo, Señor.

partir de marzo, Impacto Espiritual cambia de horario. Ahora los puedes escuchar de lunes a domingo a las 6 de la mañana, tiempo de México, 9 de la mañana, tiempo de Buenos Aires y 1 de la tarde, tiempo de Europa. Impacto Espiritual, un espacio con música y un mensaje que cambiarán tu vida. Ahora en su nuevo horario, a partir de marzo, solo por generacionradioactiva.com. Me Veo y Te Veo con Alex Campos y Fonseca fue la posición número 8 de esta semana. Alex Campos ha estado de gira por muchas, muchas partes del mundo. En este momento está ya casi por empezar su gira por Europa. Va a estar por allá en Holanda, va a estar en Suecia, Italia, entre otros países. Y también estará próximamente aquí en México, presentándose en Monterrey, por ejemplo, y entre otras ciudades del interior. Si es que estén muy pendientes, aquí tenemos siempre la mejor información, la más completa. Si es que no se lo pierdan, si están por ahí en estas ciudades, vale la pena escuchar su música y su mensaje tan, tan importante, tan lleno de Dios. Si es que vamos con la séptima posición, la cual es una nueva incorporación al Top Ten. Es ni más ni menos que Generación desde Venezuela, un grupo que estuvo por ahí en el Top Ten con la canción Alaba y ahora con un nuevo disco que se llama Yo Soy Generación, y la canción precisamente es el single de esta nueva producción de estos venezolanos que tienen mucha calidad. Un disco en el que ya la banda viene con un poco más de rock, más pesado. Vamos a escucharlos. Yo Soy Generación con el grupo Generación aquí en el Top Ten. Top Ten número 7. Nos intimida, no se contamina. Pertenezco a una raza que acosó la sangre de que hizo el sol. Y el sistema con sus trampas y su ignorancia, ellos a la espalda. Pertenezco a una raza que genera vida, genera pasión. Pertenezco a una raza que no se divida, no se contamina. Pertenezco a una raza que cosó la sangre del que hizo el sol. El sistema con sus trampas y su ignorancia, ellos a la espalda. Una que cuando camina genera justicia, genera amor. Generación soy. Generación yo. Generación soy. Generación yo. Generación soy. Generación yo. Generación soy. Generación yo. Generación soy. Me niego a ser igual a este mundo infiel, no soy irracional, amigo de lo cruel. Me niego a caminar con quienes lo inmoral produce gran placer, así no quiero ser. Yo quiero hoy vivir cerca de donde soy. Con mucha luz, yo quiero hoy brillar. Pertenezco a una raza que genera vida, genera pasión. Top Ten. Generación soy. Generación yo. Generación soy. Generación yo. Generación soy. Generación yo. Generación soy. Generación yo. Generación. Siguiendo hoy tu luz, no me callaré. Por nada nunca negaré mi fe. Entiendo lo que soy, a dónde voy. Ahora vivo por una razón. Soy yo, soy yo, soy yo. Ahora vivo por una razón. Esto fue Generación con la canción Yo Soy Generación de su nueva producción del mismo nombre, una nueva incorporación que está en la séptima posición y los invitamos a que los puedan buscar en su Facebook y también tienen por ahí su Twitter, tienen su YouTube, así es que ahí pueden encontrar su música, videos, noticias y muchas cosas más bien bien interesantes de esta banda que está pegando fuerte en Centro y Sudamérica. Esperemos que muy pronto estén por acá en nuestro México lindo y querido. Y los invitamos a que se puedan comunicar con nosotros en generacionradioactiva@hotmail.com, es MSN también por ahí, y en nuestro Facebook pueden platicar con nosotros también, estamos siempre conectados en Generación Radioactiva México, ahí nos pueden encontrar y con todo gusto estamos platicando con todos ustedes. Y vamos ya con la sexta posición, la cual ocupa Tercer Cielo, un grupo, o más bien un dueto, esta matrimonio, esta pareja, que pues ha roto ya récords, han llegado a lo que es los premios Billboard, entre muchos otros conteos a nivel secular e internacional, y nos da mucho gusto que estén dando el ejemplo, que con su música de buen mensaje y muy buena música también, sobre todo, estén ya en los primeros lugares en todos lados, y en México pues no es la excepción. Y vamos a escucharlos ahora con esta canción que se llama Mi Último Día, una canción bien bien especial, y pues ojalá la puedas escuchar y reflexionar acerca de esto. Si fuera tu último día, ¿qué harías? ¿Cómo lo vivirías? Vamos a escuchar Mi Último Día con Tercer Cielo en la sexta posición del Top 10 de Generación Radioactiva. Top 10 Número 6. Como si fuera mi último día, voy a vivir en la vida, amando sincero, mostrando a los míos cuánto los quiero. Como si fuera mi último día, voy a luchar por mis sueños, viviendo sin miedo y cada minuto vivirlo intenso. No voy a esperar hasta mañana, si el presente lo tengo. Como si no hubiese tiempo, como si no hubiese tiempo, me quedara un momento, me quedara un momento. Voy a mostrar que te amo, que estoy contento, que te tengo. Como si tu alegría depende de mí, voy a darlo todo por ti. Voy a hacer de este día el mejor que pueda vivir. Como si fuera mi último chance para mirarte de nuevo, haré del momento el más importante de tu recuerdo. En el estrés de la vida, en el estrés de la vida, se nos escapan detalles, se nos escapan detalles, que luego más adelante lamentamos olvidarse. Y a veces se hace difícil o imposible recuperarle. Como si no hubiese tiempo, como si no hubiese tiempo, y me quedara un momento, y me quedara. mejor que pueda vivir. Tercer cielo con Mi último día en la sexta posición del top 10 de la música internacional con valores aquí en generacionradioactiva.com. Sigue votando por cada uno de tus favoritos, como siempre, ahí en generacionradioactiva.com. Ahí solo pones la canción, el cantante, tu país, tu mail y pues con todo gusto estamos tomando en cuenta tu voto y también pues próximamente estaremos reponiendo el formulario que está en la pestaña del Top 10. Ahí puedes encontrar lo que es la lista de las 10 canciones más votadas. Y como siempre, pues puedes escuchar también el podcast, o sea, la grabación del programa en vivo el martes siguiente, después de que pase el Top 10 en vivo. Si es que te invitamos a que lo puedas compartir y sobre todo que lo puedas escuchar para que pues sea de bendición para tu vida cada una de las canciones, porque son canciones con un buen mensaje. Así es que vamos a pasar a la posición número 5, a la mitad de nuestro conteo del Top 10, y es la agrupación Anclado desde Chile con esta canción que a mí me gusta muchísimo, que se llama Perdido en tu amor, una canción muy especial que obviamente se la componen a Dios y habla acerca de todo lo que Él ha hecho por nosotros y que tenemos que estar perdidos en su amor, solamente así vamos a sobrevivir. Perdido en tu amor con Anclado en la quinta posición del Top 10 de la música internacional con valores. Top 10. Número 5. Eres tú el que llena mi vida, el que sana la herida que hay en mi corazón. Y eres tú quien lleno de amor por mí sufriste en la cruz, pensando en mí. Y cómo no he de agradecer tu amor por mí. Si sufriste en la cruz pensando en mí, recibe la gloria y el honor, amado de mi corazón. Postrado a tus pies estoy, Señor, perdido en tu amor. Eres tú el que llena mi vida, el que sana la herida que hay en mi corazón. Y eres tú que lleno de amor por mí sufriste en la cruz, pensando en mí. Y cómo no he de agradar de ser tu amor por mí. Si sufriste en la cruz pensando en mí, yo recibe la gloria y el honor, amado de mí. Come around.

y aunque no estén en la lista del top 10, tú puedes votar por tu canción o tu cantante favorito. Y pues puedes encontrarnos en el Facebook Generación Radioactiva México, también en el Messenger, que es generacionradioactiva@hotmail.com. Y pues ya vamos a presentar el número uno, el cual es con todo esta canción muy especial con el grupo australiano Hillsong United, que pues como siempre rompiendo las barreras del lenguaje se encuentra ahora en el primer lugar del top 10, con todo con Hillsong, aquí en el primer lugar del top 10 de la música internacional con valores. Top 10. El único top de la música internacional con valores. Número 1. Déjanos ver lo que entristece tu corazón. La iglesia que deseas tener refleja tu luz. Rompe, sueños y coronas de dolor.